Este tema fue para todas las chicas de Israel. Y para todos los chicos. Esto fue para todo Israel. Gracias por todo. Bienvenidos, así comienza otra emisión de Revolución Tindia, viernes 10 de mayo, estamos acá presentes y te vamos a hacer compañía hasta pasadas las 4 y media de la tarde. Hoy con un invitado especial, lo tenemos al señor, ¿lo podemos decir? Señor, ¿está bien, no? Sí, está bien. Perfecto, lo tenemos a Juan con nosotros, bienvenido. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Están todos ahí del otro lado expectantes, dicen, ¿quién es Juan? Bueno, ¿quién es Juan? Claro, ¿quién es Juan? Bueno, es uno de los responsables de todos con telefetv.blogspot.com o Telefe App, como quieran decirle. Así que nos va a estar acompañando en el programa de hoy. Te vamos a tener opinando, obviamente, sobre los distintos temas, ¿no, Juan? Me encanta. Sí, totalmente. Y uno de los primeros temas que ya vamos a estar pasando aquí en la radio, tiene que ver con Quitapenas y este bloque musical que ya es un clásico donde pasamos todos los temas. ¿Vos lo venís escuchando, Juan? ¿Te gustan los temas? Siempre. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. ¿Y Quitapenas qué te parece? ¿Lo ves a las 9? No soy de ver mucho, tienen ese horario, pero la música, todo lo que ha sido las canciones me han gustado muchísimo. ¿Te gustan las canciones de Quitapenas? Sí. ¿Y parejitas así que te interesen? ¿Lola y Alex te gusta? ¿Tony a lo mejor? ¿Con Juan? La pareja de Sofía y Benjamín me gusta mucho. ¿Te gusta Alex y Lola? Bien. ¿Qué te parece Virginia, de la ex bandana? ¿Te parece? ¿La has visto actuar? Actuar, la única vez que la vi, porque Quitapenas vi unos poquitos capítulos, la única vez que la vi fue en Casi Ángeles, la segunda temporada. ¿Segunda temporada? Mucho. Virginia estaba en la segunda temporada. Sí, jurado de La Bestia Pop era. Sí, es verdad. Me confundí La Bestia Pop con el otro. Sí, es cierto. La no me ahí. Es esa, ¿no? ¿Cómo? Es esa, ¿no? Claro, totalmente. Igual tengo una duda entre La Bestia Pop y el que vino después, que no me acuerdo el nombre. La Ola. Así que no sé, lo voy a estar chequeando ahora en el cortecito, pero creo que era ella, sí. Tengo ahí un poco nítido. En Telefe App lo estaban pasando, segunda temporada, y ahora sí, comienza. Todavía estamos al son, una vez un ratito después, porque hay que ver los capítulos para ver si coinciden con el anterior, y a veces digo, ¡ay! Tengo que subirlo. Perfecto, entonces los chicos. Un ratito después por ahí. Pero a las 11 es el horario, casi siempre. Perfecto, entonces a las 11 pueden seguir viendo. Y ya comenzó la tercera temporada en Telefe. Muy pronto, ya falta muy poquito. Falta poco entonces para dos, tres semanas. ¿Y están los otros capítulos, primera y segunda temporada? Todo. Hay una lista de capítulos desde la segunda. Perfecto. Estamos 120, 130. Y todos en perfecta calidad para que lo disfruten los chicos. Sí, primero de Yups, pero después de Yups dejó de subirlos. Exactamente, así que bueno, los chicos que se copen todos con telefetv.blogspot.com, ahí van a encontrar los capítulos de la primera y segunda temporada, muy pronto la tercera en Telefe. Muy bien, entonces, comenzamos con Quitapenas, ¿sí? A los chicos que están del otro lado vamos a ver qué canción les gusta más de Quitapenas, de este bloque que vamos a estar pasando ahora. Se viene, están cada vez más juntos Alex y Lola, me gusta eso, están muy unidos los chicos. Son como una especie de Montesco y Capuleto, ¿viste? Las familias, claro, están enfrentadas. Entre familias ellos. Enfrentadas, te odian. Se odian totalmente. Ahora, hay algo que me resuena bastante, ¿sí? Que es el papel de Boy Olmi, que tuvo, al parecer, algo con el personaje de Natalia Lobo. Ahora bien, yo quisiera saber si Benja Amadeo es el hijo de Michelle Noel. Quisiera saber. De Jean-Pierre, perdón. Michelle es el hijo. Coreógrafo del reality. Claro, totalmente. Así que vamos a ver, a lo mejor. Está un poquito, pero me sé todo. Claro, tuvo algo y de hijo lo tuvo a Benja Amadeo, por lo que no habría esta tirantez, ¿viste? No habría este odio entre las familias. Podría ser una buena arista esa, ¿eh? Ya estamos deschavando la historia, pero no, me pareció a mí lo que nos quería decir. Adelantamos todo lo que es Quitapenas. Pero bueno, ¿quién te dice? Vamos a compartir. ¿Te parece, Juan, entonces este primer bloque? Te cuento a vos y a todos los chicos que se pueden comunicar a través de todosconTelefe.tv. todosconTelefe.tv.blogspot.com. Podría ser más corto. Podría ser más corto. Se pueden meter ahí. Recuperamos el dominio anterior. Todos con tlf.blogspot.com.ar. Muy bien, entonces un avance para un tiro para la justicia, diría un amigo. Y bueno, se pueden meter, como les decía, todos con tlftv.blogspot.com. Nos escuchan ahí, pueden comunicarse vía Skype también. Y además pueden ver todas las noticias de Telefe, que siempre están a la orden del día con toda la programación, ¿eh? Entre ellos Quitapenas, por supuesto. Quitapenas aliados muy, pero muy prontito, que se vienen también con toda la data. Vamos a ver si tenemos algo de aliados para decir en el día de hoy. Y entre otras cosas, vamos a estar compartiendo un ping-pong muy divertido que salió hace unos días, de Jimmy Acardi, Lali Espósito y Euge Suárez, donde hablan de las cosas que están de moda. ¿Sí? Por ejemplo, Juan, así, al paso, te pregunto como si fueras uno de los chicos que están ahí del otro lado escuchando. Y a ver si se prenden también, por supuesto. Por ejemplo, si en invierno se sigue tomando helado. Yo creo que no va, yo no tomo. No tomas helado. En invierno, pero solés tomar. ¿En verano? Sí, sí. En verano no hay día que me tome helado. 3-4 helados por día. Está bien, entonces en helado. No he visto el helado en verano. En invierno decís que no se toma helado. Para mí no. Perfecto. ¿Qué es que le gusta? Yo a mí. Mucho frío para él. Mucho frío te da, es verdad. Yo sí, soy un gran consumidor de helado, lo tengo que decir. Por ejemplo. ¿Invierno también? En invierno también, sí, sí, es algo impresionante. El astro helado como loco. ¿Puedo bancarse el helado en invierno? Sí, sí, pero viste, es el gusto de lo dulce, ¿no? ¿Qué sé yo? Si no derretido. helado de leche derretido. Claro. Otra cosa, ¿cuesta madrugar en invierno? Sí, muchísimo. Sí. Yo lo llevo fui a la mañana y es horrible levantarse temprano para. Es feísimo, es lo peor que te puede pasar. Totalmente. Bueno, entre estas preguntas y otras más van a contestar las chicas, las ex Casi Ángeles. Así que en un ratito que se queden todos ahí prendidos, que hay un ping-pong muy divertido con las niñas, ¿eh? También, repasamos revista. Es hora de repasar revista. Peter Lanzani estuvo en todos lados. Paparazzi gente. También nota de intrusos. Hemos visto notas también ahí en Tendencia, en La Nación. Así que vamos a compartir un poco de eso. Vamos a repasar todo. Sería un bloque dedicado a Peter. Rueda de prensa hizo Peter. 100% Peter. Totalmente. Bueno. Ahora sí, después de este momento tan lindo, tan divertido, se pueden comunicar, les decimos, a través de las redes sociales, @revolucionteam y en facebook.com/revolucionteam. Y ahora sí, buen momento. A todos ustedes les hacemos la misma pregunta. ¿Te parece, Juan, que te dice a vos? ¿Sí? ¿Cuesta levantarse temprano? ¿Cuesta madrugar en invierno? ¿Se toma helado en invierno? Son preguntas que están en el ping-pong que van a contestar las chicas. Yo agregaría una también. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar en invierno? Ahí está, ¿qué tipo de ropa? Hay gente, ¿viste que no le gusta usar la bufanda, los guantes? Bueno, vos sabés que hay otra de las preguntas del ping-pong, que es, ¿bufanda de la abuela o estar a la moda? Está buena, ¿eh? O sea, una ropa así... Claro, abrigadita o estar a la moda, viste, y a lo mejor te da un poco de frío. Eso va más que nada para las chicas. Los muchachos, viste, que nosotros nos ponemos camperas. Que no te encuentres, sí, para sacarte el frío. No tenemos ningún tipo de problema nosotros. Por suerte es así. Pero las niñas, viste, que tienen algún problema. ¿Qué? Así que bueno, nos contestan eso las chicas, los muchachos también que están del otro lado. Y vamos jugando en esta linda tarde de viernes. Total, ¿qué otra cosa tienes que hacer, Juan? ¿Tienes algo que hacer? Nada. Está aburrido. Claro, aburridísimo. Así que nos quedamos acá leyendo los mensajes de los chicos que están ahí del otro lado. Por ejemplo, Jessy, que es Jessy Pablochi, nos está haciendo el aguante como siempre desde España. Así que un beso. Mándale un beso. Terefeu para España. Ahí está, mira. Todo como se escribe. Claro, sí, es así. Terefeu para España. Rosy es de Lanzani también, que siempre nos hace el aguante lunes, miércoles y viernes. Así que la tenemos ahí a la niña. Un beso muy grande. Jacqueline Pereira también nos está escuchando del otro lado y se está comunicando. Así que bueno, mirá lo que nos contesta Rosy desde Lanzani ya, y ya nos metemos en el bloque de Quintapenas urgente. En invierno no tomo helado, te hace el aguante a vos también, Juan. Van bien. Se ha formado una pareja, lo hacemos bien. Y en invierno me cuesta mucho levantarme. Viste que es algo, es mundial. Y de coincide totalmente conmigo. Es claro, es mundial. Esto es, son cosas que son mundiales. ¿Qué se le va todo a hacer? El mundo. En todo el mundo, es así. ¿Y están a la moda o se ponen alguna cosa bien abrigada? No les importa la moda. Que nos contesten también. No tienen que encontrar eso. Por supuesto. Y ahora sí, momento de Quintapenas. Juan, nos vamos con Quintapenas a disfrutar de estas versiones maravillosas que hacen todos los chicos. ¿Te parece? Dale, me encantó. Capítulo 5 y capítulo 6 metemos todo ahora en este compilado bloque 100% Quintapenas. ¿Lo escuchamos juntos, Juan? Dale. Y algo que te quiero decir y no más. Sé que puede ser el miedo a que me digas que no. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No quiero ser más tu amigo, amigo nunca más. Amigo, ¿para qué? Sinceramente, amigo. Amigo nunca más. Amigo, ¿para qué? Hay algo que te quiero decir. No quiero ser más. Amigo, no me nunca digas más. Que no es cierto. Te quiero, yo que no quiero ser tu este amor para siempre. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Corazón. Hay algo que te quiero decir. Hay algo que te no quiero me decir. Animo. No quiero ser más tu amigo. ¿A dónde vas? Tan solo deja una señal de algún lugar en donde te pueda hallar. ¿Por qué te vas? Si yo quiero estar contigo, si me falta tu cariño. Siento que yo no sé mañana, yo no sé mañana. Me siento que si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Porque yo no sé si soy para ti, si serás para mí, para si mí. Llegamos a amarnos, odiar. Mañana, ¿quién va a estar aquí? ¿Por qué te vas? Amor después del amor. ¿Qué esperás? Comunicate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Sin tu fuego se apagó mi vida. Desde que tu amor no está, soy madera que ya no se enciende. Si me falta tu mirar, soy ceniza que nadie recoge. Soy un llanto más. Y en la noche larga, mi grito quizá escucharás. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe a dónde va. Soy gemido de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego. Y dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Muy bien, ahí pasa el bloque de Quita Penas con Más al Corazón. Terminaba, muy buenas canciones. Después queda algo para el final de Quita Penas. Nos despedimos con todo en un ratito. ¿Te gustaron las canciones? ¿La bailaste, Juan? Sí. Sí, muy bien, me alegro. Y me habrás escuchado cantarlas también. Sí, vos. también te escuché susurrar ahí. Pobrecito. No quise decir nada, pero bueno, ahí estaba. Pobrecito, me escucho. Mirá, Sol Bucci está pidiendo que le mandes un saludo, Juan. Bueno, le mando un saludo entonces. Así es. Repetime el nombre. Sol Bucci. Un beso para Sol Bucci, entonces. Y ya que está, un beso para Chofi, que me está escuchando. Sol Bucci y Chofi, entonces le mandamos besos. Besos, saludos, abrazos también, lo que quieran. Acá lo piden y lo tienen, ¿eh? Menos a Peter Lanzani, de nosotros. Que no lo podemos conseguir nosotros. No, de nosotros. Es algo complicado. Muy bien. ¿Qué nos dice acá Sol Bucci, que está como loca? Bloque dedicado a Peter Wii, lo amo. Poné en el tweet de la radio que le mando un saludo a mi tweet. Es Lanzanitas Pasión. Bueno, algo así, dice Sol Bucci, que ahora vamos a tratar de interpretar lo que nos dijo. Bueno, que me sigan a mí en Twitter también. ¿Cuál es? @yojuan01. Ahí está, lo vamos a estar. SH0W. ¿Qué, por qué cosa de estos chicos que se ponen cuentas difíciles? Son terribles, ¿eh? Después hay que decirlo en la radio. Yo me quería poner uno normal y no. No se pudo, ¿viste? Después en radio hay problemas con esto. ¿Cómo decimos yo, Juan, todo eso? Lo retuiteamos. Si tienen Twitter, lo retuiteamos ahora para que lo sigan a Juan también. Uno de los responsables de Telefe App, que estamos en esta casa ahora, ¿eh? Y también en Aliados TV creo que estamos todavía. A veces estamos, a veces no. Pero vamos, vamos por ese lindo camino. Hay una página que me parece que está redireccionando sin autorización, me parece. Epa, mirá vos. Vamos a estar entonces bajando línea muy pronto. Desde el próximo lunes, ¿eh? Una de Aliados, pero rara, ¿no? No es ni Aliados TV ni... Es raro, es raro. Los aliados de siempre, punto de los spot, hasta ahora estamos ahí, seguimos firmes. Bueno, Andy dice, me encantan las canciones de Quitapenas, gracias por compartir. Un saludo, Andy, no sabemos si es Andrea o Andrés, no, puede ser. Paulita dice, me mandan un saludo, chicos, me encanta el programa. Siempre nos escucha también Paulita, ¿eh? Así que beso enorme. Buena onda, nos escucha siempre. Por supuesto, y acá están las chicas. Está Mika, que no nos puede escuchar, no sabemos qué problema técnico tiene. No la podemos ayudar porque no nos escucha, lógicamente, pero si no la ayudaríamos, así que ahí pasaba. Bueno, Juan. Dale. Se viene el ping-pong. Se viene el ping-pong de las chicas. Lali, Jime y Euge han contestado unas lindas preguntas de temporada. ¿Qué es lo que se hace en invierno? Los clásicos. Los chicos ya nos han contestado algunas cosas. Vos también. Otra pregunta. ¿Guiso o sushi elegís? Guiso, mil veces. Va, sushi nunca probé, pero... Las como chicas, que... Sí. No me llama mucho la atención. No te da como un poquito de impresión. Un poquito de impresión. Perfecto. Películas. ¿La Era de Hielo o Cantando bajo la lluvia? La Era de Hielo. Cantando mucha lluvia, muy... muy larga, muy aburrida. Muy larga, es un poco retro. Sí. La Era del Hielo, me encanta La Era del Hielo. Yo soy re infantil, todas las películas. Somos dos infantiles. Disney, Fox. A ver los chicos si se prenden también del otro lado, las chicas, a ver qué películas les gustan. Otra cosa, bueno, hay medias largas o polainas, no creo que use ninguna de las dos, pero eso no, las chicas lo contestan igualmente. ¿Acolchado o frazada de polar? Acolchado, te voy a contar una. Decime. Total, tengo un acolchado desde antes que nazca de Mickey Mouse. De Mickey Mouse. Todavía lo tengo y no lo quiero cambiar. Es que son clásicos. Hasta los 52 podés dormir con un acolchado de Mickey Mouse. Sí, no hay ninguna ley en contra de eso, ¿eh? Se puede. Pero quieren sacar a toda costa, mi yo. No se lo permitas. Para nada. No, por favor, no. Bueno, entre otras preguntas, esto contestaban las chicas, ¿eh? Ustedes también lo pueden hacer, lo pueden contestar y nosotros vamos a estar leyendo sus mensajes y vamos a compartir este ping-pong. ¿Te parece? Entonces, Lali, Jime Acardi y Euge Suárez contestaban todas estas preguntas que hacíamos acá entre nosotros para relajarnos un rato en este viernes. ¿Te parece? Dale. Y después se viene el bloque de Peter, donde vamos a estar con toda la data de Revista Paparazzi, Revista Gente, ¿eh? La nota de Camila, así que se quedan todos ahí, ¿eh? No se mueven. Y no los matábamos, exagerado. Totalmente. Si no los vamos a buscar. No, mentira, no los matamos. No los matemos, somos mandalayos. Vamos a compartir. Linda palabra. Vamos a compartir el ping pong este acá en compañía de Juan, responsable de todos con Telefe TV. Y después volvemos con mucho más Revolución Team, ¿te parece? Dale. Botas. Borcegos. Zapatillas nunca. No. Botas. Bufanda. Pañuelo ese. Guiso calentito. Uy, guiso calentito me gusta, el sushi también, pero para invierno guiso calentito. Guiso. El Caribe. Caribe. Voy siempre por el verano. El Caribe. Por siempre helado, siempre. No hay época. Helado, sí, se sigue comiendo. Los 365 días del año. El helado se come durante todo el año o toda la vida. El doble. Sentís que no dormiste, que sigue siendo de noche. Sí, porque salir de la cama hacia el frío ese tremendo de 3 grados bajo cero es una locura, ¿no? Hay que quedarse en la cama todo el día. No, el que dice que madruga fácil es mentiroso. No hay menos en invierno. En invierno, para mí el día laboral debería empezar a las 3 de la tarde, por ahí. La era del hielo. Y la era del hielo, está buena. Ninguna de las dos. Acolchado. Ambas. Yo soy re friolenta. Ambas. No, acolchado. A leña. No tengo, pero soy romántica. Me gusta. Y el hogar. El hogar está bueno, pero te deja todo mucho humo en la ropa, en la casa, así que la loza es más útil. Hogar a leña toda la vida. Tapado de la nona, toda la vida. No, tapado de la... No, olvídate. Yo he ido a grabar en frazada, imagínate. Esta no la hizo nadie. Me subí al auto así, emponchada en frazada hasta que se caliente el auto, imagínate. No, no, no, tapado, tapado, toda tapada. Creo que se puede las dos cosas. Estar cómoda, a la moda y abrigada. Medias largas. No, medias largas. Medias largas. Medias, jogging, todo como... No, no, a dormir se pone todo. No, no, camisolín y la estufa al mango, acolchado, polar, todo. No, con culote y musculosa. Ahora Revolución Teen se multiplica por 3. Sí, escuchanos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¿Qué esperás? Aliate a la Revolución. Una de las más románticas historias de nuestra tierra llega al teatro. El musical Camila, nuestra historia de amor. Con Natalie Pérez, Peter Lanzani, Julia Senco y gran elenco. Estreno 17 de abril, Teatro Lola Membrives. Entradas a la venta en la boletería del teatro o por ticketek.com.ar. Camila, nuestra historia de amor. 12 únicas semanas. No te lo podés perder. Esto no es posible. No sigas más. Por Dios, calla, Camila. A mí cuando me llega la propuesta estaba súper interesado porque ya desde ese año ya estaba mentalizado con que tenía ganas de hacer una comedia musical, así que me interesó muchísimo la historia y todo y fui a audicionar con muchísimas ganas. Tuve la suerte de quedar y la verdad que interpretar a Ladislao Gutiérrez es un honor, es un re orgullo. Es una historia argentina nuestra, es nuestra historia de amor real, que pasó posta y es nuestra. Que es todo un desafío para mí actoralmente y como y representativamente por lo que es la historia, por lo que significó esta historia y por lo que marcó este fusilamiento de una mujer embarazada que simplemente estaba enamorada, está bien, de un amor prohibido, pero me parece que fue un poco exagerado la decisión que tomó el señor Rosas. Es un desafío actoral y vocal bastante interesante, ya que más allá de cantar los temas que son complejos, también los interpretamos un montón. Le estamos dando muchísima actuación y la verdad que llevar a cabo una historia como la que es la historia de Camilo Gorman es fuerte. No es sencillo, ni requiere muchísima concentración y estamos todos como muy concentrados y viviendo cada uno su personaje a flor de piel. Fue un trabajo de encontrar la forma de sentir, de pensar, de caminar, de hablar, todo. Digo, ya ponerte los vestuarios que son de Pablo Battaglia, que son alucinantes, ya te pone como en otro lugar, en la época. Digo, verlo a Peter vestido de cura, que ya es su Ladislao, ya también te separa de todo lo que somos nosotros y el 2012. E infune creerá que nos separó, más torpe no ve que nos mudó. Pasamos las escenas con Nati de mil maneras, hasta las escenas de odio las pasamos amándonos, como para buscarle los matices y los colores que sean necesarios para poder contar la historia como se debe. Una felicidad enorme de poder interpretarlo y de tener la suerte de poder ser Camila hoy. Es que no lo entiendes, no puedo ver más que en tus ojos pardos, no puedo amar más que en tu boca esquiva. Casa queda lejos, cuídame. Necesito de tus ojos para ver si los pájaros me ayudan a volar. El reflejo de tu luz me alumbrará. Si en el cielo tus señales hallaré, no hay manera de perderme esta vez. si las pruebas que me esperan me hacen mal. Con tus manos las heridas cerrarán. Estoy vivo y hoy elijo caminar. Estoy vivo y tu luz me guiará. Porque estoy vivo y solo debo despertar. Estoy vivo para amarte una vez más. Porque estoy vivo. Bien, seguimos con Revolución Team 5 menos cuarto y ya estamos entrando en la parte final. Momento del repaso de revistas, Juan. Momento de repasar un poco las revistas de la semana, que tiene que ver con la parte Team, los actores Team, que es a los que nos dedicamos nosotros, obviamente, sí. En la Revolución. Peter Lanzani muy presente esta semana en todo lo que fue revista. Muy presente. Web. Porque además viste que están promocionando todo lo que es Camila, de Camila. Aliados, muy pero muy poco. Vos sabés sí. Que algo que he notado en todas, vos me dirás si es así, sí. que has visto, las notas de Peter son todas iguales cuando habla de Aliados. Sí. No cambia no cambia nada. Es muy pero muy recto. Y no adelanta nada tampoco, no, muy no se adelanta. Claro, por eso no es siempre lo mismo lo que dice, porque no puede adelantar nada de nada. Van a grabar un disco internacional. Es la historia de amor entre el cielo y la tierra. Lo mismo sí. Que Tite Foss en 30 segundos. Es todo lo mismo, pero de la mano de Peter. ¿Viste? Pero igualmente, a las fans les gusta. Les gusta, gritan, se ponen contentas. Una foto. No es lo mismo que te diga Peter, es la historia de amor entre el cielo y la tierra, que lo digamos nosotros. Sí. No generamos nada nosotros. Pero bueno. Contame, Juan, esta semana en la revista Gente, una tapa impresionante, la verdad, única, salió Peter Lanzani. Salió Peter Lanzani en una nota muy pero muy linda, donde habla un poco de todo. ¿Y qué dice, entre otras cosas? que hoy en día es tan solo, que es de jugarse por amor. Es de jugarse por amor, mira vos. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero saber. A ver. Que está soltero. Está tranqui. Está tranqui, está soltero. Es verdad, viste, una pregunta que viene ya en todas las notas. ¿Está soltero, Peter? Sí, está. Igual yo no sé. Y no sé, bueno. La versión oficial es. Todo el mundo dice está soltero y después. Y bueno. Unos meses después te enterás que estás 5 meses de pareja. Y hasta ahora no se le ha conocido nada a Peter. A lo mejor alguna que otra amiga. Pero sí. Nada oficial. Hoy en día estoy solo, dijo. Sí, entre otras cosas. El año pasado salí con una chica, pero no prosperó, ¿viste? Lo que te decía, justo. Y ahora no salgo, dice. O si lo hago, voy a comer un asado con amigos y me acuesto temprano. Estaba haciendo vida de laburante. Está trabajando, un tipo responsable, Peter Lanzani. Así que definitivamente nuestra vida no la hace. No, para nada. Además, imagínate, tiene lo que es Camila en estos meses. Sí. Los meses previos, aliados. Claro, todo lo que es de ensayos, aliados, es disco, mucho. Bueno, es mucho, así que es comprensible que esté en esta etapa Peter, ¿eh? Una nota también cuenta de que se tuvo que comprar un coso porque le da fiaca lavar la los platos, una vajilla. Exactamente, sí, bueno, por ejemplo, en la nota de Paparazzi de esta semana, que es algo que extraje me tira pata, no era la nota que estaba... No, hasta ahora yo no he leído nada de eso, pero justamente en Paparazzi dice, me independicé y como soy mañoso, con los platos me compré un lavavajillas. Bueno, bien. Sí. ¿Qué tan mañoso será con los platos, Peter? ¿Qué tan mañoso será? Yo quisiera saber. Bueno, dice, trata de tener todo lo más limpio posible. Siempre fui así, incluso viviendo con mi familia. Está bien, un tipo pulcro. Es el tipo ideal, o sea, es fachero. Sí. Todo lo contrario a mí, acomodado, dormí temprano. Viste, pero sí, fachero. Mató a los hombres, más o menos. Sí, nos mató, no tenemos forma de remar nada, Juan. Nada. Es así. Mirá lo que dice, hay veces que te caen 10 amigos y es inevitable que la casa quede medio a patas para arriba. Y no es que esa misma noche me pongo a lavar los platos, me voy a dormir. Por eso me decidí y me compré un lavavajillas, viste, de ahí venía el lavavajillas. Ahí tenía una anécdota. Mira. ¿Viste? Epa. Y bueno, en la nota de Paparazzi, ya siguiendo un poco en ese plan, le preguntan si es religioso en cuanto, viste, que vienen hablando de Camila, por eso surge el tema. Y él dice que estudió la historia, vio la película de Camila, que le recomendamos, que está en YouTube, la pueden ver los chicos, es un clásico del cine. Un clásico del cine, a vos también te la recomiendo. Dale. A vos también te la recomiendo. Dice que es católico, pero no al extremo. Como nosotros, ahí como vamos nosotros. Bien. Dale. Sí. ¿Y cómo te llevas con el rótulo de galán? Le preguntan. Me gusta hacer el papel de galán, dice, porque me divierte. Está bueno el contacto con la gente. Hacer escenas de amor me recopa. Yo había dicho esto en otra revista también. Le gusta mucho. Sí. Y las preguntas, más o menos, viste que. Son más o menos las mismas. Son siempre las mismas. Pasa, exacto, con el tiempo. No le preguntan nada de aliados, en el caso de la revista Paparazzi. Nada, absolutamente. Si no cuenta nada, ¿para qué le van a preguntar? Y bueno, pero en gente le preguntaron. Le preguntaron y contó. Contó, bueno. Es contra Peter, ¿no? Pero. No es contra Peter. Pero. No te contrato más. Así no. Yo te dije, habla bien de Peter, ¿no? No me metas en lío. Te van a odiar las oyentes. Claro, después te van a escupir por la calle. Bueno, entre otras cosas, ¿sí? Acá en Revista Gente también le preguntan si tiene similitudes con el personaje de Ladislao. Eso lo leí, creo, si no me equivoco. Claro, que se juega por lo que siente, por lo que quiere. Así que es el tipo ideal. La verdad es que cada vez me cae peor. No, mentira. Claro, porque así no tenemos chance con las chicas nosotros. ¿Viste? Un Peter Lanzani, no podemos competir. No podemos competir. Cuenta también que adelgazó por su trabajo. Cuenta eso también. Y le preguntan si tuvo alguna vez algún amor prohibido, como el de Ladislao. Y dice que no tan prohibido, pero que fue con una chica que estaba de novio. Tuvimos un flash mutuo, pero no prosperó y cada uno siguió con su vida. No pasó a mayores, dice. Qué tipo complicado, dice. Tema complicado, no tipo. Bueno, menos mal, porque si no ya te estabas hundiendo. Ya me están matando. Ya te estaban, sí. Te estaban matando las chicas. Le preguntan también si le costó despegar de lo que era Teen Angels, y dijo que fue difícil, que siempre va a seguir queriendo todo lo que fue la etapa de Teen Angels, y que fueron 6 años increíbles, entre otras cosas. Y habla un poquito de todo, así que les recomendamos a las chicas que compren la revista Gente y la revista Paparazzi. Por supuesto, después las vamos a estar subiendo a Facebook, así también las disfrutan las chicas, Muy bien, algo más para comentar de Peter, ya que lo hiciste pelota, Peter. No maté. Lo hiciste pelota. Después, y encima Peter, lo admiro, o sea, ¿en qué lugar lo admirás? Claro, yo no te invito más, ¿viste? Yo no, dije, habla bien de Peter. Es nuestro guía, Peter. Lali y Peter, los amo, pero... Totalmente. Bueno, en su personaje de Noah vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si lo pueden convertir a este chico, que está un poco descarrilado, En Alien. Muy diferente a lo que hizo en Casi Ángeles. Muy diferente, muy distinto, es verdad. Sí, por lo que se vio en el tráiler, el poquito que se pudo ver. Es verdad. Y es más, hasta lo que podemos ver es hasta un poco odioso al principio su personaje, sí, ¿no? Y eso es como, eso sí es un poquito parecido, porque... ¿Lo cambiará el amor? ¿Lo cambiará? Y capaz... Y el amor cambia todo, Juan, totalmente. Bueno, estamos ya casi al borde del final. Vamos a ver si las chicas están del otro lado, a ver si hay alguien vivo. A mí me encanta ver películas románticas, dice Rosy de Lanzani. Hace poco vi Romeo y Julieta y me acordé de Mari Thiago. Qué presente que los tienen a los chicos, sí, con todo. Es terrible... pero viste que... Es muy de compararse, Maritiao, con todo. Sí, quedó en el inconsciente colectivo. Sí, Dani, con el final de Grado 2 también se los comparó. También, es verdad, es cierto. Así que, bueno, estamos muy contentos que lo sigan teniendo ahí vigentes, sí, a los Teen Angels. Yo igual los tengo presente todos los días, porque yo estoy viendo Casi Ángeles de principio a fin, de vuelta. Por supuesto, y además en la página encuentran todos los chicos. Pueden ver todo. Por supuesto. Hacía el chivo cada 2 minutos. Sí, cada 2 minutos metía el chivo. Pero bueno, es para que todos comprendan y vayan a todos con telefetv.blogspot.com. Muy bien, momento de casi llegar al final. Todavía no, casi llegar al final, casi, porque queda algo para comentar todavía. Pero acá Solgucci nos pedía: dedícame los temas Dónde Estás y Aliados. Dónde Estás no lo pasamos, pero pasamos recién de cortina el tema de Aliados. Se lo dedicamos a ella, a Solgucci, que estoy enamorada, parece, porque es así. Hacete cargo, hacete cargo. Quería un beso tuyo, no mío. Te pidió un beso de Luke. Claro, mal. Claro, es así. Le mandamos un besito a ella. Estamos escuchando alguna bonita Luke que vuelva. Que vuelvan las bonitas de Luke. Sí, totalmente. Creo que Solbucci era una. No sabemos si sigue así. No sabemos. Qué bueno. Si se mantiene. Muy bien. Momento de continuar con la música. ¿Te parece, Juan? Claro. Porque ya estamos casi llegando al final y estamos compartiendo este tema repio, sí, re divertido. Que es tan alegre el corazón. Ay, qué lindo tema, me encanta. Te gusta, pero está remixado, así que le vamos a poner más power todavía. Y después, a la vuelta, seguimos pasando un poquito de notas. En este caso tiene que ver con Quita Penas y una de sus integrantes, una de las protagonistas, que es Sofía Reca. Sofía Reca. Totalmente. Se habla mucho de Cris en casi todas las notas, Sofía. Exacto, exacto. Bueno, esta semana también habló muy, pero muy bien de Cris. Unas palabras muy, pero muy bellas ha tenido. Las vamos a compartir con todos ustedes. Y después ya llega la despedida, Juan. Después de una hora es la despedida. Sí. Sí. Vamos a compartir este... Veníamos por media hora nomás. Veníamos por media hora. Es simple, es claro. Vamos a compartir... Encontré la nota de Peter, tarde. Tarde. Pero igualmente me la lees y me la comentás en lo que queda del programa. Te vamos a hacerte laburar igual. Bueno. Tarde, yo siempre tarde. Tarde. Ya vas a aprender. Te voy a enseñar. Vamos a compartir lo que queda de Tan Alegre el Corazón y después ya nos despedimos con algo de Quita Penas y también una nota muy linda de Sofía Reca. Madre. Bye.

desde que la soñé, desde que la tuve en mi cuerpo hasta la eternidad. Con ustedes, aliados. ¿Qué esperás? Comunicate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Esto es Revolución Team, 5 y 10 casi de la tarde, y nosotros estamos llegando al final aquí por Telefe App y en Aliados TV, que no sabemos si estamos saliendo, si no, que alguien nos chifle si estamos saliendo ahí, porque no sabemos. Muy bien, Juan, momento de la última nota. Después que encontraste lo de Peter, lo leíste, no te voy a tomar lección, no importa, pero vamos a comentar, sí, lo que ha sido la nota que con Sofía Reca esta semana. Donde habla un poquito de Quitapenas y habla de Cris Morena. Está en tu Facebook eso. Sí, sí, sí, lo hemos subido. Y allí en Revolución Team. Pero me gustó estas palabras que tuvo para con Cris Morena, sí. La verdad es que le preguntan cómo vive ella la vuelta de Cris, Sofi. Y ella dijo que estaba muy emocionada y que la ponía contenta de verla feliz, ¿no? Y haciendo lo que ella tanto ama. Se la ve muy, muy, pero muy bien, muy relajada, Cris, tranquila, tanto dicho por Peter como los chicos del elenco de Aliados. Ella está feliz, dice Sofi, trabajar es algo que la llena, le hace muy bien anímicamente. Mi suegra es una gran luchadora, la amo con todo mi ser, dijo Sofi, ¿eh? Así que re lindas palabras. Y dice, por supuesto, que sería increíble trabajar con ella. Sus proyectos siempre son excelentes. Y ahora mi hermana está trabajando en Aliados, ¿eh? La hermanita es la que hizo de... De Luna. De Luna, sí. Exacto. ¿Viste? Siempre estuve con esa duda, pero... Hubo un tiempo en que, bueno, Paula no era, viste, muy aceptada. ¿Te acordás? Que había unos problemas importantes. Pero la verdad es que está muy bien. Bueno, y ahora tampoco los fans le caen muy bien. Siguen sin caerle bien. Nunca les cayó bien. En realidad, algunas... No vamos a hacer tampoco críticos. Generalizar, pero... Claro, no generalizamos mucho, pero a algunas fanáticas no le cae. Igualmente las chicas están muy preparadas. Me encanta el talento que tienen para cantar, ¿eh? Lo de la actuación en el caso de Pau, bueno, es un tema de discusión, pero la verdad es que están muy bien las chicas, ¿eh? Sí. Vamos a ver ahora cómo le va a Paula en Aliados. La queremos ver. Exactamente, bueno, y Aliados, sí, última data ya como para ir despidiéndonos. Exactamente, Fox, esta semana, sí, tuiteando ya las imágenes promocionales de... Ah, en el Twitter la sacaron. En Twitter, viste. Yo no las podía encontrar porque entré a la página y no. Muy, pero muy bien están los chicos, tanto Jenny Martínez como... Peter Lanzani. Y algo más para destacar, que es una pregunta que hacían los chicos, las chicas: ¿va a salir en toda Latinoamérica Aliados por Telefe? No va a salir para toda Latinoamérica. No, Aliados. Por ahora solo Telefe común. Solo Telefe. En el caso de la señal de Fox, sí va a salir para toda Latinoamérica. Así está bueno eso, ¿para qué? Está muy, pero muy bueno, y va a ser la primera vez. No, o sea, ya hemos tenido el caso de Super Torpe, pero un producto de Cris directo va a estar saliendo por primera vez en toda Latinoamérica, a la par que Telefe casi, ¿eh? Así que va a estar muy, pero muy lindo, y lo van a poder seguir. Sí, igual no sabemos en dónde empieza primero. No sabemos todavía, pero creemos que va a ser tal vez una semanita antes que se estrene en Telefe. Tal vez. Son uno de los rumores que está dando vuelta por estos días. Lo raro es que Telefe no lo empezó a promocionar y Fox sí. Exacto. El tema es que creo que estaría saliendo para los primeros días de junio ya, Aliados. Creo que viene así la mano, ¿eh? En Telefe. Al parecer. En Telefe. Estaba diciendo la fecha del 21 de este mes, pero ese día empieza Zona Jiménez. No. Vos sabés que para mayo ya me parece que quedó ahí. No, se decía esa fecha, pero para mí que no. Tampoco en lo que es, viste, los avances del mes de mayo, en Telefe, la institución. No estuvo. Fue algo que sorprendió mucho también, porque se esperaba que esté este mes. Exacto. La verdad es que de tantas ganas de ver Aliados, verlo solamente medio año y una vez por semana es un poco. Es un poco. Pero hay que ver si nos siguen el verano. Puede ser. Te tiro la bomba, yo leí algo. Puede ser, porque hay un lindo trabajo que están haciendo con la web. Así que va a ser un proyecto 360, como vienen diciendo los chicos, a full. Muy bien, vamos. Nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. Tenemos que irnos porque es momento de terminar con Revolución Team. Y el lunes a las 4 de la tarde nos vamos a reencontrar. Ya conmigo no. Ya. Hoy invitado. Ah, hoy invitado. Bueno, perfecto. Perfecto, está bien. Es así. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el lunes, y a lo mejor el próximo viernes te podemos tener de vuelta, ¿quién te dice? Por ahí, si no va la profesora. Igualmente vos estás invitado cuando vos quieras. Acá cuando tenés quiera. El mic abierto para compartir un lindo rato con nosotros, ¿eh, Juan? Me encantó. Y hacete el chivo vos, ya lo he dicho yo, momento de todos con Telefe. ¿Qué hay hoy viernes? Hoy viernes Seguramente haya viernes de locos. Epa, muy bien. Lo mejor de todos, contentos y bastante locos, y sin codificar. Muy bien. A las 21. A las 21 entonces va a estar todo esto para disfrutar. Viste que hoy no hay nada, absolutamente. No hay nada en la tele. No, películas, cine. Así que se pueden quedar. He tirado la bomba al canal que promocionaba. Claro, bueno, obviamente en Telefe, ¿eh? No, pero, viste, las películas ya las vimos, ¿eh? Ya vimos. Sí, es muy mala. Lamento decirle que la película que ganó hoy es muy mala. No, no te podés tirar en contra del Telefe. Tenemos un contrato firmado. No podemos decir nada en contra del Telefe. Ah, mira, eso no me lo dijeron. Viste, te lo estamos informando al aire. Bueno. Estamos llegando al final, gracias de verdad por haber estado, Juan. Te esperamos cuando vos quieras. Espero poder estar alguna vez más. Por supuesto. La hemos pasado muy pero muy bien todos juntos. Acá mirá el tweet que nos deja Jessy Pablochi. Nos dice que ustedes no saben nada, ustedes saben todo, dice Revolución Team. ¿Viste? No entendí. Y ustedes saben todo, dice. Así que vamos a despedirnos. De verdad, gracias por estar del otro lado, Juan. No, gracias a ustedes. Y nosotros nos encontramos, obviamente, por Telefeap el próximo lunes a las 4 de la tarde, como cada lunes, miércoles y viernes. Y después, en un rato, encuentran todo el programa subido, ¿eh? En un ratito nada más. Por supuesto. Y en revolucionteam.com.ar, como siempre, también. Nos despedimos con un tema de Quitapenas que me encantó para el cierre, que es la mezcla de Hola Amor, y un poco de respeto. ¿Te gusta? Dale, me gustó. Vamos a un buen tema también. Con esto de Quitapenas, por supuesto, nos reencontramos, Juan, el lunes a las 4 y con vos en cualquier momento. En cualquier momento. Gracias a todos, disfruten del fin de semana, vivan cada minuto intensamente. Esto fue Revolución Team. Adiós, Juan. Chao, hasta la próxima. Intento descubrir algo que lo haga más dulce aún. Pudiste evitar romper mi corazón. Me enamoré de ti. Vivo triste así. Que razón religiosa nos permite seguir amando. No me diste ni una razón. No me diste vos, no me diste y yo. ¿Familia? Sí, me adoptaron. Es mi familia del corazón. ¡Grande, pa! Ahora Revolución Team se multiplica por 3. Sí, escúchanos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¿Qué esperás? ¡Aliate a la Revolución! ¿Qué esperás? Comunicate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @RevolucionTeam y en Facebook, facebook.com/RevolucionTeam. ¡Te esperamos!